¿Cuál es el secreto que tras su negrura oculta la noche? Porque me atormenta como un torbellino y me vuelve loca. Y en mi desespero, tan solo llorando, desahogarme puedo. Me quedo dormida diciendo a la noche, dime tu misterio. Y en mi desespero, tan solo llorando, desahogarme puedo. Me quedo dormida diciendo a la noche, dime tu misterio. ¿Qué misterio encierra la noche en sus sombras que me hacen llorar? Sin la ilusión que me da tu amor me entristezco más. ¿Cuál es el secreto que tras su negrura oculta la noche? Porque me atormenta como un torbellino y me vuelve loca. Y en mi desespero, tan solo llorando, desahogarme puedo. Me quedo dormida diciendo a la noche, dime tu misterio. Y en mi desespero, tan solo llorando, desahogarme puedo. Me quedo dormida diciendo a la noche, dime tu misterio.